A quien le damos la bienvenida, don Pedro. Acérquese más, por favor, al micrófono. Buenas noches, don Héctor. Bueno, ¿cómo está, don Pedro? Muy bien. Bueno, don Pedro, bueno, la finalidad de la invitación de hoy tiene que ver, ¿cierto?, para conocer respecto a un lanzamiento que se realizó hoy día en el centro turístico Quelén, precisamente, del cual usted es propietario. Un lanzamiento de un proyecto que ha involucrado, involucra, ¿cierto?, el desarrollo turístico de cuatro empresarios de la zona, cañetinos, ¿cierto?, que están apostando por el turismo, y de eso quisiéramos que usted nos pudiera contar. Bueno, Héctor, este es un proyecto asociado con Cercotec, Servicio de Cooperación Técnica, ¿ya?, y con cuatro empresarios del lago Lanalue. En este está Rincón del Lago, está Los Notros, está Los Peumos y Centro Turístico Quelén. Este fue un proyecto que yo presenté el año pasado, y en el cual fue aprobado afortunadamente. Y se hizo esta negociación con Cercotec, donde nosotros tenemos que invertir una cantidad de plata y Cercotec nos pasa también otra cantidad para poder, digamos, llevar a cabo este proyecto, que es de comercialización, de promoción y comercialización de los servicios de estas cuatro empresas en el lago Lanalue. ¿Qué cantidad de dinero financia este proyecto? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de... son 32 millones de pesos. ¿Ya? De esos 32 proyecto, millones de pesos en total. Sí. ¿Ya? De los cuales Cercotec pone 25 millones de pesos y nosotros como empresarios ponemos 7 millones de pesos. Ya. Usted me decía que busca la promoción, la difusión, ¿cierto? La comercialización también de estos cuatro centros turísticos. ¿Y cómo se está logrando eso? Hoy día usted, bueno, recibí la invitación, le tengo que contar a la gente que hoy día estuve en el lanzamiento en el centro turístico Quelén, invitado por quien está acá a mi lado, don Pedro Durán, y hoy día pude apreciar, ¿cierto?, la presentación de nuevos logos, de nuevas imágenes corporativas de cada uno de estas empresas ya que están tomando, digamos, cada vez un color más de empresa, que comenzaron, ¿cierto?, como pequeñas cabañas, hoy día son empresas de estas cuatro que nombró don Pedro Durán, y la verdad es que me sentí gratamente impresionado por un trabajo muy profesional de cambiarle, ¿cierto?, la imagen a cada uno de los centros turísticos presentados ahí. Nuevos logos, nuevas ideas para poder comercializar, para poder vender en definitiva el producto, que es el producto de Lanalue. Claro, lo que pasa es que nosotros estábamos ya nos estábamos quedando atrasados un poco en la parte imagen ya. De hace muchos años atrás, cuando pertenecimos, o sea, hace unos 7 años atrás, en un Profo se hicieron estos logos y estas cosas que en realidad en ese tiempo nos interesaba, como conversábamos antes, la temporada alta y el verano, claro. Hoy día, bueno, no tenemos ese problema. Eran logos para que la gente que no lo conoce, logos que están enfocados, ¿cierto?, al sol, claro. Alguien, ¿cierto?, en un esquí, a lo mejor en el lago, pero para dar a conocer el lago Lanalue. El lago Lanalue durante, claro, el verano. Durante el verano. Pero se dieron cuenta ustedes que necesitan, para que el negocio, ¿cierto?, sea rentable, para que sea realmente una alternativa de turismo para la ciudad de Cañete, ustedes necesitan, ¿cierto?, turistas durante todo el año. Y con esa idea, ¿cierto?, de poder promocionar el turismo en nuestra zona durante todo el año, es que ustedes han decidido ir cambiando estos logos para que, digamos, no solamente sol, cierto, lago, sino que también hay otras cosas que se pueden mostrar durante el invierno. Durante la temporada baja. O la temporada baja. Claro, lo que pasa es que, como te decía anteriormente, nosotros estábamos abocados principalmente en temporada alta y muchos empresarios en ese tiempo que tenían cabaña durante el invierno cerraban su centro y esperaban septiembre, octubre para abrirlo de nuevo. Hoy día estamos en otra dimensión, ya ha cambiado mucho la parte comercial, la parte turística. Entonces, para que esto funcione, tiene que ser todo el año, porque puede venir turista, por ejemplo, en mayo, junio, y si usted va a tener cerrado, ya la gente va a decir, no, esto solamente va para el verano. Lo que sucede, vamos a pegar una pasadita, ya, lo que sucede el día domingo aquí en Cañete. Usted sabe que el día domingo aquí en Cañete viene un turista y quiere tomar once, que se quiere tomar un café, y hay muchos locales que debieran estar abiertos. Queremos ser una ciudad turística y está todo cerrado. ¿ya? Y principalmente en los fines de semana largos, cuando viene el turista, y ese día que es feriado está cerrado. Y no estamos ofreciendo mucho. No estamos ofreciendo mucho. Entonces, nosotros estamos apuntando a eso, a poder atender al turista en temporada baja, y además que hacer esta promoción a nivel nacional, ¿ya? Esto significa que vamos a tener una gigantografía en el sector de San Carlos, la norte-sur. ¿Ya? En la carretera de 4 metros por 12 metros por un año, ¿ya? Esto entra en el proyecto, donde se va a hacer una promoción amplia a lo que es la Nalhue, con una muy buena imagen, que yo pienso que todas las personas que pasen por ahí se van a dar cuenta de la promoción, que de la parte positiva que va a significar, ¿ya? Dar a conocer el lago Nalhue. Después tenemos también tuviste los pendones, que son con distintos, tenemos dinero para ir a las ferias, ¿ya? Estar presente en todas las ferias. También páginas nuevas, ¿ya? Página de web. Sí, ¿ya? Sí. Que también cambiar el sistema. Hoy día ya es mucho más competitivo como lo que es la parte internet. Hoy ejemplo, tiene que ser mucho más profesional. Mucho más profesional, que la gente abra y inmediatamente se encuentre con la Nalhue, se encuentre con Quelén, se encuentre con estos empresarios turísticos en forma rápida, y no estar en un buscador y estar en la cuarta página donde no lo va a ver nadie. Yeah. ¿Cierto? Y además también a nivel interior de cada complejo se están también armando algunas cosas, que lo que te contaba yo en antes, por ejemplo, que un empresario tenga un desayuno buffet, que tenga una once, que trate de atender a este turista durante temporada baja, no solamente mirando el lago y mirando la lluvia, sino que también le ofrezca otra alternativa, más servicio. Este proyecto también, de acuerdo a lo que yo me enteré en la mañana, ha traído un chef ya profesional para trabajar el tema de la gastronomía en cada uno de los centros, para tener una identidad propia, ya una personalidad propia en gastronomía. Esa también es parte del proyecto. Claro. Por ejemplo, lo que es, por eso te decía yo, desayuno buffet, hay complejos que a lo mejor no tienen la infraestructura para atender gente como restaurante, ¿ya? Pero sí tienen infraestructura para un desayuno, sí. Y eso tiene que ser también de una calidad que podamos competir con los centros turísticos más grandes. Claro, es por eso que es cierto que viene un chef y tú, sí, prestando asesoría y tratando de buscar, digamos, platos típicos de la zona. Hoy día también pudimos mezclar un poco, sí. Sí. Teníamos tapiñones hoy día igual en el cóctel, y muchas cosas de acá de nuestra zona, frutos silvestres, que también entiendo yo que ustedes quieren potenciar también como propio de la zona de la Nalhue en nuestro territorio. Por supuesto. Y lo otro importante que toda la parte promocional, digamos, todo lo que se ha hecho, lo que se está haciendo para difusión, todo se ha armado aquí en Cañete, digamos, en el lago, ¿ya? No sé si tuviste unas fotos de una niña que estaba en el agua. Claro, la orilla del agua. Orilla, ¿cierto? Y esas fotos se tomaron aquí, se trajo un fotógrafo profesional, ¿ya? Se le tomó fotos a todos los complejos. Y porque además de en esta promoción también va a haber televisión, va a haber revistas, por ejemplo, son tres revistas las que se le va a hacer promoción, ya no solamente aviso, sino que se va a hacer una ¿cuál se llama? Una nota de dos páginas más o menos haciendo la promoción, una de las revistas que está en la línea aérea Sky, que también vamos a estar ahí, vamos a estar en la revista No de Concepción, vamos a estar en la revista Tel también, la de revista Concepción. Bordo de Sky, la revista Bordo de Sky, sí. Ahí va. Quisimos estar en la LAN, pero ya sería demasiado, ya no los dineros no alcanzaban para poder. Ahí todo es más caro, es todo más caro, sí. Pero también tiene un sí, bueno, potencia, se llega a otro nivel igual. mayor flujo de pasajeros también. Usted mencionaba la televisión, para que la gente le quede claro, decir que los empresarios turísticos, estos cuatro, ¿cierto?, de estos cuatro centros turísticos de Cañete, van a tener la posibilidad de ir al Canal 9, ya que está en el proyecto, a matinales, a programas nocturnos, a poder, digamos, ser entrevistados, así como a lo mejor usted está viniendo acá, ¿cierto?, en la televisión. Eso entiendo yo, para que ustedes den a conocer, por ejemplo, el Centro Turístico de Belén, Los Notros, etc. Claro, dentro de la negociación de propaganda en televisión, tenemos avisos diarios después, me parece, mucho después de las noticias en el Canal 9, y hay unas invitaciones para un programa que hay en la mañana, matinal. Y ahí también estamos con la posibilidad de que cada empresario pueda ir a mostrar su complejo y hablar un poco de turismo de la zona, digamos que. Este es un comienzo, una nueva etapa, don Pedro, para el turismo en Cañete. Yo creo que sí, porque se puede decir de que los empresarios que están en este momento, que son cuatro, que somos cuatro en el fondo, son los que tienen, a lo mejor los que tienen más servicios, ¿ya? Nos gustaría que más empresarios se sumaran a esto, a tratar de presentar proyectos. Por ejemplo, hoy día, mañana se termina a las 3 de la tarde el Cavilar Semilla, que también se presenta a Cercotec, ¿ya? Y que muchos empresarios pueden postular y ganarse este Capital Semilla, pero de repente veo que no las posibilidades que tienen, digamos, de presentar algunos proyectos no se realizan, y sobre todo... ¿Pero por qué falta de información, de motivación, o lo consideran que algo que es muy difícil de poder ganar? ¿Cuál será el problema ahí? Principalmente... uno, para poder participar en estos proyectos, tiene que tener la convicción de que tiene que ponerse también con poco plata, ¿ya? A ti te están ayudando, en este caso Cercotec, Corfo, principalmente todas estas instituciones públicas, uh-huh, ¿ya? Están ayudando mucho al turismo hoy día, ¿ya? Hay mucha oferta de proyectos, ¿ya? De iniciativa, ¿ya? Pero sí, todo en forma proporcional, siempre hay que ponerse con algo también, porque cosa que tampoco nadie te va a financiar un 100% de... Claro. Uno tiene que tener claro, ¿cierto?, lo que está apuntando, creer en su proyecto personal, y de ahí, ¿cierto?, ponerle fichas para que, ¿cierto?, el gobierno, a través de estos programas, ¿cierto?, estos organismos como Cercotec, ¿cierto?, ponga también la apuesta en cada uno de los emprendedores, los empresarios. Justamente, yo pienso que hoy en día el Estado está justamente poniendo mucho dinero en lo que es en turismo aquí en Arauco, ¿ya? Si no se aprovechan estas ocasiones, no sé, pues yo pienso que el empresario, desde el más chico al mediano, tiene que aprovechar estas oportunidades que se están dando. Así que yo invito a que por ejemplo, tienen acá, pueden ir a la municipalidad, al fomento productivo, ahí le pueden dar las indicaciones, cuáles son los proyectos que se pueden postular, ¿ya? Incluso hace 2 semanas, hace como un mes atrás, a mí me tocó ir a una inauguración en Concepción de la Intendencia, ¿ya? Donde tú puedes ir como cualquier persona a un salón que hay donde tiene internet, y son 94 iniciativas de proyectos donde tú puedes postular. Yeah. ¿Ya? Así que puedes estar todo el día mirando y qué es lo que, dónde puedes tener la posibilidad tú de poder desarrollarse. Una de las cosas que me llamó la atención, don Pedro, en el lanzamiento de día en la mañana, es que al momento de encontrar, cierto, de encontrar la imagen para cada uno de los cuatro empresarios, todo se unió en una sola imagen que se quiere potenciar y que tiene que ver con la Nalgüe, bajo ese concepto de la Nalgüe, belleza indomable, ¿ya? Y me llamó muchísimo la atención, y está, lo encuentro realmente espectacular, de querer potenciar eso, es decir, a través de esa imagen corporativa de la Nalgüe, belleza indomable, se llegan, cierto, a estos cuatro centros turísticos. Va a haber, digo que va a haber porque antes entré a la Nalgüe.cl y todavía no existe, pero entiendo yo que va a haber, la Nalgüe.org era, sí. Va a haber una página, un portal, lanalgüe.org, en donde, cierto, uno va a tener la posibilidad de por ahí entrar, cierto, a cada uno de los centros. Pero me gustó, no sé qué le pareció a usted en esa presentación, el tema de esto de presentar a la Nalhue, belleza indomable, como algo que une, y se explicaba ahí, ¿cierto?, la relación con el pueblo mapuche, con los españoles, pero también con la colonia alemana, ¿cierto?, que llegó a nuestra zona, sobre todo la ribera este del lago, la Nalhue, con Tulmo ahí. Entonces, como la mezcla de tres culturas, ya que a lo mejor pocos tal vez lo habían pensado así y que se quiere hoy día potenciar. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer, digamos, a la empresa que tú viste ahí, que fue una empresa muy profesional, ¿ya? Son personas que se han dedicado, yo creo que más de lo que dice el proyecto, ¿ya? Porque ellos podrían haber cierto, haber hecho los pendones de cada persona, haber salido en revista, pero quiero que pase que ellos fueron más allá y pensaron en algo potente, ¿ya? Y que yo creo que este proyecto tiene que perdurar en el tiempo, porque tú mismo las palabras que estás diciendo, yo pienso que todos los cañetinos, todos los que tienen complejos turísticos, los que tienen cabañas, negocio relacionado con el turismo a nivel local, digamos, el día de mañana van a tener que unirse a esta imagen, a esta figura potente. Aún más potente, claro. Aún más potente, la Nalhue. La Nalhue, ¿ya? Belleza indomable. Belleza indomable. Y bueno, esto es un estudio que hizo esta empresa, digamos, y que realmente vio que se podían juntar estas tres culturas, uh-huh, ¿ya? Y para que también no decir, ¿sabes?, que solamente estamos dando prioridad o no estamos haciendo dueños de una cultura, de otra, sino que en general tomar lo que realmente es cañete, digamos, que uh-huh, hay una etnia mapuche, están la parte histórica también de los españoles. Ya, y después tenemos el Contulmo, que es la parte alemana. Entonces yo pienso que cuando esto tiene un término, que va a ser en septiembre, yo pienso que cuando se termine de este proyecto, va a quedar algo potente, yo creo, que en el sector, digamos, en la Nalhue, en Cañete. Y la idea es que las pretensiones no son tan altas durante este año, pero por ejemplo la gigantografía la vamos a tener durante un año, ya, que seguramente va a partir, no sé, la tenemos instalada el próximo mes, ya junio, julio, y va a estar hasta julio del otro año, ya. Es decir, eso está totalmente financiado, sale una cantidad de plata más o menos bastante importante, ya se tiene que arrendar el lugar adecuado a Publiguía, me parece mucho, que es la empresa. Yeah. ¿Ya? Entonces ellos cuidan durante un año esta gigantografía y vamos a tener, como te digo, una amplia, vamos a ser potente en la Nalhue. Lo que yo, si tú te vienes de Santiago para acá, o hablemos de Talca hacia acá, lo único que tenemos fuerte que por ejemplo lo que es Lota, que de repente aparece, ¿cierto? Hay una gigantografía del parque Lota. Parque Lota, sí. Y con esto yo creo que la gente va a venir. Y también tenés que considerar de que el día de mañana, después con la ruta 160, tenemos que prepararnos para eso. Uh-huh. Y yo en eso tengo mucha fe y también me preocupa de que no estemos preparados para poder atender a los turistas, los que pasen, los que van a pasar por acá durante todo el año. Ahora la gente común y corriente se puede preguntar, dice, bueno, pero este es un proyecto que está beneficiando directamente a cuatro empresarios, ¿cierto?, que han instalado sus cabañas y que hoy día están creciendo, y pareciera ser que un logro simplemente de estos cuatro empresarios, y que ahí o esto tiene un efecto de rebote y no hace bien a todos. Yo creo que no hace bien a todos, porque en primer lugar nosotros damos servicio, ¿ya? El turista, para que exista turismo y este turismo se desarrolle fuera de los servicios, hay que tener actividades, ¿cierto? Hay que tener otras cosas, el mismo Cañete, que tenemos la Vega, ¿cierto? Que tenemos varias cosas que la gente la gente, el turista, le gusta mucho hasta ir al comercio a comprar. Uh-huh, ¿ya? Claro. Entonces yo creo que esto favorece a todos. Lo que estamos, yo creo que flaqueando un poco, y que también quiero, no sé, ver la posibilidad de presentar otro proyecto, no sé, este año, el próximo año, en poder formar gente que se dedique a hacer actividades turísticas, ¿ya? Hay algunas personas, por ejemplo, ¿circuitos turísticos? Más que nada, los circuitos turísticos cuesta un poco para vender un circuito turístico, ¿ya? Hay que estar, ya, no sé, se le puede vender, por ejemplo, a una empresa grande o con un circuito turístico, ¿ya? Pero ¿qué actividades? Por ejemplo, cabalgata, no sé, el kayak por río, ya, cosas que la gente se pueda entretener, hacer trekking, se pueda entretener durante el día y principalmente durante la temporada baja, ya, porque la gente que viene en el verano viene a bañarse, hace uh-huh. otras cosas. Cuando sale a otras partes o hace otras actividades cuando está nublado, no puede, cuando está feo el día, que ocurre una o dos veces en el mes. Pero nosotros en temporada baja, donde necesitamos tener este tipo de actividades de turismo aventura y todo eso, entonces para eso hay gente que tiene que emprender y poder, porque nosotros no nos interesa, digamos, abarcar una cantidad de cosas que en realidad no lo va a poder hacer bien. Usted más que nada está con el tema de alojamiento, hotelería cabaña, servicio en general. Pero más allá, ¿cierto? Pero sí hace falta que para complementar. Gente joven podría tener algunas actividades, claro. Uh-huh. Algunas actividades de aventura. Eso es importante, eso me está faltando comparado con otras partes. Comparado con Pucón, ¿usted conoce cómo es la realidad de Pucón? ¿Qué pasa con Pucón en temporada baja? ¿Qué sabe usted al respecto? Una ciudad tan potente turísticamente. Es que Pucón tiene la diferencia, es que Pucón tiene, son dos temporadas altas, ¿ya? Tenemos la temporada alta de verano y después tenemos la nieve en invierno. Yeah. ¿Ya? Entonces ellos con dos temporadas altas ya quedan meses que en realidad hacen algunas ofertas, igual tienen algunas actividades, ya, pero son menos los meses que están en temporada, claro, baja, ya. Y Pucón podría decir que, bueno, el verano es usted sabe lo que es Pucón, pues, uh-huh. Pero también en invierno viene mucho extranjero, deja mucho dinero. Entonces son igual que podríamos hablar de Chillán, que también pasa lo mismo. Que entonces nosotros también tenemos que apuntar, por ejemplo, estamos viendo en Chillán qué es lo que hace la, por ejemplo, si hay 5 días temporal y la gente y el turista principalmente brasileño viene, por ejemplo, a esquiar y tiene que estar 5 días encerrado porque no puede esquiar porque no están las condiciones climáticas para poder esquiar. Entonces ahí tenemos que estar nosotros para poder hacer alguna alianza con todas estas personas que tienen cabaña allá, que son empresarios, con el hotel. Entonces poder traer a esa gente para acá esos días que ellos no pueden, que van a estar encerrados allá, traerlos acá a conocer la etnia mapuche, hacer otro tipo de actividades, ¿ya? Que a lo mejor en la nieve en ese tiempo no se pueden hacer. Entonces a eso tenemos que apuntar y para eso tenemos que tener buenos servicios. Fuera los servicios, tener algunas actividades y para ese lado vamos. Yo me quedé pensando, don Pedro, en la Nalhue Belleza Indomable, pensando en cómo poder vender aún mejor nuestra zona y tal vez vender a la Nalhue como Belleza Indomable podría ser aún más potente que vender Cañete, por ejemplo, como ciudad histórica. Hay casos de varios en nuestro país, ¿cierto?, donde el lago, digamos, es una potencia por sí sola, como por ejemplo el Llanquihue, ¿cierto? Y todo lo que es la zona de Puerto Octay, Puerto Vara, Frutillar, pero se vende como Llanquihue, lago Llanquihue, y toda la zona, ¿cierto? Esa ribera oeste del lago Llanquihue. Tal vez lo mismo podría pasar con nuestra zona, que en vez de a lo mejor tratar de vender Cañete, que nosotros decimos vender Cañete, promocionar Cañete, tal vez la Nalhue. Y podría tal vez resultar algo similar como el Llanquihue, por ejemplo, o el Villarrica, que se vende mucho, ¿cierto? Como nombres de lagos. Claro, que la potencia turística que tenemos nosotros para nosotros, sobre todo que la comuna de Cañete, la Nargüe, sí, eso está. Y la Nargüe, Cañete con Turmo. Cañete con Turmo, ya. Pero el centro, yo creo que el destino va a tener que ser la Nargüe. Ahora, ¿por qué se va cambiando esto? Porque hay que irse adecuando a lo que es el turismo y cómo hay gente que experta que uno lo va ayudando, le va abriendo los ojos, por ejemplo, cómo hay que hacer el turismo y para dónde hay que enfocarse. Por ejemplo, nosotros, la Piedra del Águila, ¿cierto? Nosotros decimos, hay que ir a la Piedra del Águila, ¿ya? Pero si tú vas a la Piedra del Águila, vas, anda 2 horas, ¿cierto? Y llega a la Piedra del Águila, te sube a la piedra, mira para los dos lados y está a lo mejor media hora, descansa y después te viene. ¿Ya? Es decir, eso no es turismo. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer nosotros es vender el parque, digamos. El parque Nahuel Buta. ¿Y qué debería haber arriba, por ejemplo? Es que ahí se pueden hacer. Por ejemplo, ahí se pueden hacer. Hay que tener al turista, tratar de tenerlo todo el día allá. ¿Ya? Y no vender la piedra del águila. Vender los senderos, vender la fauna, vender la vegetación, vender todo eso y incluso atenderlo de tal forma que no necesariamente tengamos una cabaña, un refugio para que pueda comer, sino que armarle algo en el momento, ¿me entiendes? Que pueda, oye, a lo mejor en el verano, sobre todo, principalmente el verano, que tú puedas poner unas mesas plegables, pone un mantel blanco, pone unas bonitas copas y después puedes hacer un asado con este turista que ha andado toda la mañana y caminando por los senderos y conociendo y viendo toda la fauna y lo que hay allá, los árboles de milenario y todo eso lo que existe, y no vendernos como lo vendemos nosotros. Tratamos de vender lo que nunca ha resultado, como la piedra. De ir a la piedra, subirse, mirar para todos lados y después chao, para casa. Entonces eso no es turismo. O sea, hay que potenciar los lugares, cierto, turísticos, claro. Hay que irlo potenciando, hay que ir desarrollando. Y entretener la gente durante en el día claro. Completo, porque las 2 horas, imagínate que yo conozco muchos turistas que uno le dice, ah, ya sabes que vaya a la Piedra del Águila. Y ahí sale con los niños chicos en la mañana. Sí. Pues puede ocurrir hasta un percance de que pincha neumático, se demora 2 horas, ve la Piedra del Águila, se sube, vuelve, llega súper cansado y te dice, oye, ¿sabes qué bonito? Pero claro, pasamos hambre. Claro, pasamos hambre, vimos el mar, no había vimos que tomar. Vimos los volcanes, pero no está ahí en contacto directo con la naturaleza durante un día completo. Claro. Entonces, claro, da para una hora, sí, no sí, más. No más. Claro. Eso pasa con el turismo, entonces hay que ir aprendiendo de los que saben de turismo. Y uno, la idea es que ir a todas estas conferencias, a todas estas capacitaciones que dan para ir aprendiendo un poco más de lo que es turismo, para poder el día de mañana tener un turismo de calidad aquí, para allá vamos, digamos, eso es lo que queremos. Ahora, ¿qué les pareció al resto de los empresarios, digamos, a Miguel Sáez, cierto? Estaba ahí Patricio Aguayo. ¿Qué más? El otro empresario es Nelson Gallardo. Don Nelson Gallardo. ¿Qué les pareció la presentación, el lanzamiento? ¿Cuál fue la opinión que ellos se trajeron? Mira, lo que pasa es que este proyecto, una de las cosas particulares que tiene es que las decisiones de las cosas que tuviste se hicieron en conjunto con la empresa que está trabajando, con los empresarios, ¿ya? Esto, por ejemplo, tú lo que viste hoy día fueron 3, 4, 5 reuniones que hubo que hacer para poder tomar acuerdo y que por ejemplo los mismos logos, claro, mostrárselo, quedar conforme, claro. El pendón, le gustó el pendón, las fotos, que son fotos que fueron producidas ahí mismo en el lago de cada empresario, ¿ya? Lo que preparó el chef, si está de acuerdo con lo que él, claro, con lo que empresario puede preparar el día de mañana, claro. Porque eso va a salir. Imagínate que mañana una once va a salir, por ejemplo, en una revista determinada, va a salir el detalle, esa foto, la foto, ¿cierto? O sea, la foto, y si el día de mañana el turista va a venir y va a encontrar algo totalmente distinto. Claro. Entonces, es una responsabilidad y un trabajo y un compromiso que no es tan fácil. Pueden, muchas personas pueden decir, ah, pero sí, ya le pasaron una cantidad de plata y ¿cuándo se llama? Le pasaron a una empresa todo esto y la empresa está haciendo una presentación, ¿cierto? Claro. Y va a salir en revista. Mm. Pero veamos, vamos, tenemos que nosotros estar preparados a que lo que salga en la revista, salga en televisión, ¿ya? No sea publicidad engañosa. No sea publicidad engañosa y que se haga lo que realmente se está ofreciendo. Por último, don Pedro, estas nuevas imágenes de cada uno de los centros turísticos, estos cuatro, más la imagen de la Nalhue como belleza indomable, ¿cuándo van a estar, o si es que están en algún lugar en internet para que la gente lo pueda ver, las nuevas imágenes corporativas? Pues estuve buscando a la rápida adelante, pero no he encontrado todavía. No, la Nalhue.org, lo que pasa es que no, en primer lugar nos costó decidirnos por la Nalhue.org, porque los otros de partida estaban todos ocupados. Por ejemplo, la Nalhue.cl está ocupado, el COM está ocupado, entonces obligadamente el NET también está ocupado. Queda el horno. Ya. Entonces, bueno, este portal se tiene que trabajar en él, todavía. Se está desarrollando. No queremos tampoco que este portal tenga las páginas antiguas de los empresarios, sino que aparezca ya con las nuevas páginas, claro. Porque van a ser páginas y esas están bastante en más modernas, están en desarrollo, y van a ser páginas modernas, más rápidas, ya. No como, porque nosotros, un poco ignorantes en esto, encontrábamos que nuestras páginas eran súper buenas. Pero cumplieron su función en su momento. Claro, en su momento. Era la tecnología. Pero ahora ya están obsoletas, son muy lentas, presentan muchas cosas que la gente no le interesa. Claro. Entonces, y hay otra manera de venderla, por ejemplo, no solamente las páginas colocar puros días de sol, ¿cierto? Con el lago y gente nadando. Eso, claro, nosotros estamos apuntando a temporada baja. A temporada baja, claro. Entonces, algo que de vuelta todo el año. Así es. Bien, don Pedro, le quiero agradecer el que haya venido acá a contarnos de este proyecto, felicitarlo por supuesto a usted, quien encargado, cierto, de la iniciativa, también al resto de los empresarios, y desearle suerte en esta nueva etapa que se comienza, cierto, una nueva imagen, nueva proyección, y esperemos que por el bien de ustedes y por el bien del comercio en general, de Cañete, de la ciudad, cierto, de todos los quienes habitamos acá como nuestro territorio, que les pueda ir totalmente bien. Sí, muchas gracias, Héctor, y bueno, estoy a tus órdenes cuando necesite, alguna noticia, a ver si voy a tratar de que siempre podamos darla. Estar actualizado. Y un aviso, digamos, para todo el emprendedor o el empresario, que no se olvide que mañana termina el capital semilla a las 3 de la tarde. Yo ya me voy a hacer cotés, me dijeron que hasta las 15 horas. Y todavía es tiempo de postular. Hay posibilidades y yo pienso que hay que atreverse. Sí, hay plata que a veces se devuelven porque nadie la ocupa. Claro, entonces, claro, hay que postular. Muchas gracias, don Pedro. Listo, gracias. Estaba conversando con nosotros don Pedro Durán, empresario turístico de nuestra ciudad. Estamos ya a escasos minutos para que sean las 21 horas, solamente a 13 minutos. Tenemos, ¿qué tenemos? ¿Ah? Un tema musical y luego volvemos para despedirnos en el programa del día de hoy. ...101.5 FM... Revelación Radio. Break up our happy home. As long as we've been together, it should be so easy.